No es cuento, es periodismo. ¿Por qué te vas? Dos horas con Fabián Amaya. ¿Por qué te vas? Bueno, ahí estamos al aire nuevamente. ¿Por qué te vas? Por M1380, la Super Sport, en comunicación directa con Javier Perín, el secretario general de SUTEBA Loma de Zamora, en La Plata. Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo están ustedes? Bien, todo bien, a la expectativa de a ver qué es lo que está sucediendo en esta movilización que hicieron, bueno, todo lo que se viene en materia de reclamos, ¿no? Sí, bueno, hoy en este caso estamos frente a la Dirección General de Escuela en una jornada de protesta en el marco de que se está llevando a cabo una mesa de discusión por el tema de infraestructura escolar. Sí. Una mesa técnica de infraestructura escolar, y se realizó junto a todos los compañeros del Frente de Unidad Docente de toda la provincia una conferencia de prensa y una mesa de denuncia en donde estamos exponiendo todos los distritos las diferentes problemáticas de infraestructura que tienen las escuelas de la provincia de Buenos Aires. Sí, específicamente, ¿me podrías contar un poco de cómo fue la apertura en las escuelas de Lomas de Zamora? Después vamos a lo de todo el resto de los distritos. ¿Cómo fue? ¿Cómo está la infraestructura? Si hay dinero, ¿están bajando? ¿Lo están retaseando? ¿Cómo está la historia? Bueno, a ver, que lamentablemente en Loma de Zamora otra vez tenemos que seguir denunciando la falta de cumplimiento de la responsabilidad que tiene el gobierno de la provincia de Buenos Aires por sobre la infraestructura escolar de todas las escuelas del distrito y de la provincia. Sí. El año pasado, en enero del 2018, la provincia de Buenos Aires se había comprometido en un acta de acuerdo con el gobierno municipal de reparar en Lomas de Zamora casi 30 escuelas. De todas esas escuelas, durante todo el 2018, solamente reparó las de menor valor, y que fueron 8 escuelas solamente. El resto quedó, obviamente, sin ejecutar las obras. Sí. Obras que no se ejecutaron, obras que también se le sumaron todas las problemáticas de los relevamientos del gas que se hicieron en agosto del año pasado, después de la tragedia de Moreno, que, digamos, desencadenaron en el corte de suministro de gas en más de 60 escuelas del distrito. Epa. Que también había una responsabilidad del gobierno, pero un compromiso del gobierno de resolverlo en forma inmediata. Hoy, todas las escuelas que el gobierno de la provincia de Buenos Aires se había comprometido a resolver la problemática del gas siguen sin resolución. Claro. Sí. Tenés también el tema del gas, que es una de las cuestiones más complejas. Se viene por las pérdidas que hay. Aparte, se viene la época de frío, ¿no? Ya sabemos que nuestros chicos en las escuelas públicas se mueren de frío, los trabajadores y trabajadoras también. ¿Cómo está el tema de si van a bajar dinero para infraestructura? ¿Va a haber algo o va a seguir la misma historia? Mira, la verdad que hasta ahora no hay una definición política, una decisión política del gobierno de hacer una inversión en infraestructura, la inversión necesaria que requieren las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires, y se sigue viendo en hechos concretos como lo que pasó, digamos, en Pilar hace unos días, como sí, lo que viene pasando en muchas escuelas. Hoy también hubo, no me acuerdo en qué distrito del interior, un desprendimiento en el día de ayer de otro cielo raso. Nosotros en Loma de Zamora tenemos suspendidas las clases en el 802, que era el centro educativo 802, era una de las escuelas que se había comprometido el gobierno de la provincia de empezar la obra, que venía sin luz, sin gas y por lo tanto también sin agua, con problemas de filtraciones y problemas de posibles derrumbes en las aulas donde funcionaba educación inicial. Sí. Se había comprometido a empezar las obras a fin del año pasado. Pasó el fin del año pasado, pasó todas las vacaciones, las obras no se iniciaron, se organizó la comunidad educativa, pudimos reunirnos con el intendente municipal, con el municipio, se comprometió el municipio a iniciar las obras, se iniciaron las obras el 2 de marzo de este año. Claro, ahora, claro. Esa comunidad educativa todavía no tiene clase por la demora y la falta de decisión de la provincia de Buenos Aires de ejecutar obras que se habían comprometido a ejecutar. Claro. Digo, porque si no se comprometen, se ven de qué forma darle solución. Ahora, hay un montón de obras que la provincia de Buenos Aires se compromete y no ejecuta. Digo, y de esa forma hoy seguimos teniendo 40 escuelas que no tienen gas. ¿Por qué no ejecuta la obra provincia de Buenos Aires? Porque no tiene una, porque no dispone de la partida presupuestaria, porque no está la voluntad política de poner lo que se necesita, el dinero que se necesita poner para garantizar escuelas seguras y escuelas dignas, sí, en toda la provincia de Buenos Aires. ¿Qué rol juega el consejo, los consejos escolares, en este caso el Consejo Escolar de Loma de Zamora? ¿Juega un rol de presión? ¿Están ahí al frente? ¿Están generando trabajos que den soluciones? ¿O cómo lo ves vos? No, sí, a ver, yo quiero contar un poco, más que nada a los oyentes, cómo se maneja la infraestructura de la provincia, sí, de Buenos Aires. Digo, en principio, el único responsable de infraestructura de la provincia de Buenos Aires es el gobierno provincial. Bien. ¿Está? Sí. Después, por, digamos, distintas partidas, le llega algunas partidas del fondo educativo a los municipios, sí, que es plata que viene, digamos, marcada para cuestiones de educación, que no está establecido que solamente tiene que ser para infraestructura, sino sí que tiene que ser para educación. Desde la Nación baja esa partida. Desde Nación, sí, de eso viene de la ley, de cuando se hizo la ley de financiamiento educativo. Bien. Y después algunas cajas chicas que hoy están manejando los consejos escolares. Ajá. Ahora, la verdad que desde el municipio hoy venimos encontrando la mayor cantidad de respuestas, claro, en infraestructura, digo, porque es en donde nos podemos sentar, en donde nos podemos sentar a establecer prioridades, en donde nos podemos sentar a decir, acá es necesario porque hay un riesgo mayor. Digo, ahora, es un valor, es un monto paliativo, digo, no es suficiente como para dar respuesta real a todos los problemas de infraestructura. Claro, a ver si se para entiende. Eso hay una dirección provincial, sí, de infraestructura, sí, escolar, con un presupuesto de la provincia de Buenos Aires que tiene que ejecutar todos los legajos que se confeccionan a pedido del consejo escolar, sí, ¿tá? Por intermedio de los inspectores de infraestructura que están en todos los distritos. Bien, bien, bien. A ver si se entiende. Con el poco dinero que puede tener un presupuesto municipal, Lomas de Zamora, desde la municipalidad, está dando respuestas que la provincia, con la cantidad de presupuesto que tiene, no da y que ha prometido. Eso es claro. ¿Cuántas escuelas? Hoy hay muchas escuelas, por lo que he ido a caminar y ver, que están funcionando a pesar de que no tienen agua o no tienen luz. Están funcionando igual, como dice la gobernadora Vidal, que se charla y se dialoga con los chicos en las escuelas. Ustedes están comprometidos y están cumpliendo y han cumplido casi todos los pedidos de la gobernación. ¿Cómo viene la nueva discusión? No solamente por infraestructura, sino por la paritaria, la cantidad de dinero que ha perdido el trabajador estatal y educativo en general es muy grande, y lo que se viene también. ¿Cómo va a seguir esto hacia adelante, Perín? Bueno, nosotros ayer, en el caso del SUTEO, tuvimos un plenario de secretarios generales en donde estuvimos debatiendo todos los secretarios generales de la provincia de Buenos Aires, y se votó, obviamente, la profundización y la continuidad del plan de lucha que venimos dando desde febrero del año pasado, porque lamentablemente seguimos sin poder cerrar el acuerdo paritario 2018. Claro. Algo que hoy traba la discusión del 2019, que podemos entender que en el 2019 no estamos tan lejos de poder llegar a un acuerdo, pero siempre y cuando, digamos, se reconozca la pérdida de nivel adquisitivo, de poder adquisitivo que tuvieron los trabajadores de educación en el 2018, en donde claramente, digamos, perdimos mínimamente un 15% de nuestro salario real. Y eso no lo decimos solamente nosotros, lo dice, en principio lo dice el gobierno a través del INDEC, pero también hay un fallo judicial que el año pasado le ordena a la provincia de Buenos Aires, hasta tanto se cierre la paritaria 2018, sí, tiene la obligación el gobierno provincial de ejecutar la cláusula gatillo. O sea, que si hubiese ejecutado la cláusula gatillo en el 2018, Hoy, los trabajadores de educación, en vez del 32% por decreto que dio el gobierno de la provincia de Buenos Aires, hubiésemos terminado el 2018 con un 47,5%, que es lo que dio la inflación real a través del INDEC. Claro, claro. O sea, que el gobierno no solamente no escucha a los trabajadores, sino que tampoco está obedeciendo lo que le está impartiendo la justicia. Obviamente hay una apelación y estamos a la espera de un fallo favorable en esa apelación que nos vuelva a dar la razón a nosotros, digo, pero está claro que lo que estamos pidiendo es lo correcto, es lo justo, y así lo establecen no solamente todos los trabajadores de educación, sino un fallo judicial. Mientras siguen perdiendo dinero, los trabajadores estatales siguen perdiendo dinero. El presupuesto para 2019, votado el año pasado, habla de un 20% como máximo de aumento para los trabajadores estatales, cuando ya se sabe que este año va a ser arriba del 30, el 40%, más lo que viene perdiendo. ¿Cómo se trabaja de esa manera? ¿Cómo se puede seguir dando educación de calidad con menos infraestructura, menos presupuesto, menos salario? No, bueno, es la verdad que es muy complejo, es lo que vos estás, si, lo que estás describiendo. Si a eso le sumás que hoy un profesor de secundario se toma 8 o 9 colectivos por día para poder ir de una escuela a la otra, con un boleto de colectivo que está saliendo prácticamente 20 mangos. Hoy el poder adquisitivo está bajando abruptamente, eso se ve. Cada vez son los compañeros tienen que salir a tomar más cargos o más horas. Claro. Eso también indefectiblemente repercute en la calidad educativa, porque no es lo mismo un trabajador que puede estar trabajando 6, 7, 8 horas, que tenga dentro de ese espacio de trabajo la posibilidad de tener un espacio no frente al alumno, en donde pueda acordar, en donde pueda proyectar cómo vienen los alumnos con sus distintos pares, en donde se pueda capacitar en servicio. Hoy solamente no tenemos capacitación en servicio, sino que tampoco podemos acceder a las capacitaciones, porque han volado todo lo que es capacitación del Estado y están dándole entrada a toda una gran empresa de capacitación docente, que hoy a un trabajador de la educación se le está haciendo imposible poder pagar, ¿tá? Una capacitación, porque son inaccesibles, digo. Verán, más allá de que seguimos reclamando la capacitación por parte del Estado, que el Estado le tiene que dar una direccionalidad a la política educativa, tiene que capacitar a sus trabajadores y esa capacitación tiene que ser gratuita y en servicio. Bueno, ese es otro tema, digo, para seguir discutiendo, me imagino, porque es largo y me parece que es un tema totalmente eje de lo que se viene, la posible o lo que quieren hacer, que es la privatización de la educación, semi-privatización de servicios. Y también, bueno, lo he escuchado por ahí, algunas locuras como para generar un subsidio por parte del Estado para aquellos alumnos de clase baja, de familias de clase baja, que puedan con un voucher entregarlo a la educación privada, lo pagaría el Estado supuestamente, para que esos chicos tengan clase de calidad. O sea que hay toda una serie de cuestiones que intentan desprestigiar a la educación pública. Sí, habría que hacerle ver la realidad a la gobernadora Vidal. En principio de este año nosotros tenemos hecho un relevamiento que la matrícula de la escuela pública creció un 15%. 15 más. Eso es producto, muchos de los padres obviamente siguen sosteniendo la escuela pública y muchos pibes, digamos, que quizás tienen posibilidad de ir a una escuela privada, siguen por convicción, entendiendo que es la escuela pública donde tienen que estar sus hijos. Pero también otra realidad es que muchos alumnos que estaban yendo a una escuela privada hoy se ven en la obligación, por la situación económica de todos todo el pueblo argentino, trasladar a sus hijos a la escuela pública. Eso está pasando. En Loma de Zamora este año creció nuevamente un 15% la matrícula, y crecimientos que no son acompañados por decisiones o definiciones del Estado. Por ejemplo, el año pasado nos faltaba en Loma de Zamora, y así lo venimos denunciando durante todo el año, el 40% de cupo, o sea, teníamos un 40% menos de cupo de comedor escolar que los alumnos reales que había en el distrito. De comedor escolar, no, de servicio alimentario escolar. Claro, que lo municipalizaron, ¿no? Está municipalizado. Si a ese 40%, que eran aproximadamente 36.000 cupos lo que faltaban en Loma de Zamora, le sumamos el incremento del 15% y que no actualizan nunca los cupos, digo, hoy, por ejemplo, estamos viendo eso en las escuelas, que no alcanza la comida, que cada vez la necesidad de comida es más grande, claro, y cada vez la comida es menos. Digo, y la verdad que es una situación que indigna mucho, que es muy complejo para todos los compañeros que están frente a los comedores escolares, ver a los pibes con las necesidades que vienen y no poderle brindar un plato de comida que cubra sus necesidades nutricionales. Y en muchas escuelas, como estas 40 que no tienen gas, ni siquiera un plato de comida caliente, sí, en situaciones de días de frío, como puede ser el de hoy, o mucho más complicado más adelante, sin calefacción y con un plato de comida fría. Perín, ¿cómo terminan estas jornadas, estas decisiones que ha tomado la FED, la Federación de Educadores Bonaerenses, la Provincia de Buenos Aires, estamos hablando, con lo que se viene hacia adelante, con los reclamos, las medidas? ¿Cómo viene la situación? Bueno, ahí nosotros, como te decía antes, tenemos votado un paro no menor a 48 horas. El Congreso de la FED se va a llevar a cabo en el día de mañana, así que una vez que se lleve el Congreso de la FEB, ya los otros gremios del Frente de Unidad Docente hicieron sus respectivos organismos de decisión de continuidad de conflicto. Sí. Se va a reunir el Frente de Unidad Docente bonaerense, y calculo que entre el día de mañana o a más tarde del viernes estarán anunciando las nuevas medidas, en el caso que el gobierno no dé, obviamente, una respuesta satisfactoria a nuestro reclamo. ¿Cuál sería la respuesta satisfactoria como para seguir hablando? Y la respuesta satisfactoria sería la no pérdida de poder, la recuperación de todo lo perdido en el 2018, sí, y obviamente en estos contextos un presupuesto de infraestructura acorde a todas las necesidades que, bien, estamos denunciando en la provincia de Buenos Aires. No es menor lo que están pasando en las escuelas. Ya perdimos dos compañeros trabajadores de educación, un docente y un auxiliar, el otro día por la rapidez que tuvo la maestra que estaba frente al curso en la escuela de Pilar. No tuvimos que sufrir grandes consecuencias con los pibes que estaban ahí. Entonces, la verdad que no podemos hoy no sentarnos a discutir seriamente la necesidad de garantizar, cuando nosotros decimos escuelas seguras en la provincia de Buenos Aires, no es solamente un eslogan de lucha, sino es que es lo que sabemos que está pasando en muchas escuelas de la provincia de Buenos Aires, y nosotros no podemos permitir que esto siga así. Bueno, Javi. Y una cosita más, sí, Fabián. Decime. Con todo esto que venimos hablando, estas complejidades que está teniendo, este ajuste brutal que está sufriendo la educación pública de la provincia de Buenos Aires y del país, en sí, realidad, nosotros hemos definido y hemos votado así en todas las reuniones de delegados de la provincia de Buenos Aires, de impulsar en toda la provincia de Buenos Aires, y también se va a hacer con la CETERA a nivel nacional, foros educativos en donde nos sentemos a discutir con toda la comunidad educativa de toda la provincia de Buenos Aires y de todo el país, cuál es la educación pública que hoy tenemos y cuál es la educación pública que entre todos entendemos que tenemos que tener. Vale. En eso, en Lomas avanzamos mucho. El jueves que viene, el 28, se va a hacer el lanzamiento de los foros, en donde vamos a estar en más de 10 barrios del distrito haciendo foros educativos para debatir con toda la comunidad educativa, con los padres, con los auxiliares, con los alumnos, con los vecinos, con los comerciantes, sobre cuál es la educación pública que como bonaerenses entendemos que tienen que tener nuestros pibes. Dale, vamos a estar ahí seguramente, gobierno, cubriendo esto. Nos interesa muchísimo la educación pública, la igualdad, el equilibrio de los presupuestos. Nos interesa que los docentes sea excelente el salario que reciban, porque es el primer eslabón que nos da la posibilidad de crecer como país. Gracias, Javi, estamos hablando. No, gracias a ustedes y un abrazo a toda la audiencia. Bárbaro. Bueno, estabas escuchando recién a Javier Perín, el secretario general de SUTEBA de Lomas de Zamora. Dijo muchas cosas interesantes y hay para hablar en materia de educación.